Ok, Wisin y Yandel, Looney Tunes, mami, esta es la que hay, yo soy rapero, tú sabes. ¿Por qué me peleas? ¿Por qué me picheas? Si yo fui el que te hice mujer, me negaste un beso porque soy rapero. Un beso porque soy rapero y no entiendo el porqué.